19 horas 15 minutos en la ciudad de La Plata. Bueno, venimos esta semana haciendo una recopilación de lo que han sido algunos temas que hemos estado siguiendo, temas locales, temas nacionales, internacionales y entrevistas propias que hemos sacado desde acá, desde Ciudad Descalza. Y en relación a esto, hoy vamos a hablar de algo que, como dije, venimos tratando, que es la temática habitacional. Sí, un tema que tiene bastantes aristas para empezar a desglosar y desarrollar, que implica también el acceso a la tierra y la vivienda, que hemos venido siguiendo bastante acá con los casos sobre todo de ocupación de terrenos y de tierras por parte de familias sin acceso al techo, y también involucra dentro del plano de la ciudad en general, el ordenamiento urbano, el tipo de especulación inmobiliaria que se genera en torno al crecimiento edilicio, la regulación precisamente de ese crecimiento edilicio, las obras también necesarias para que la ciudad sea medianamente sustentable. Hemos vivido también momentos bastante críticos en nuestra ciudad, sobre todo el 2 de abril de 2013, con una gran inundación y con la saturación total del sistema hidráulico de la ciudad de La Plata. Así es, y no ha sido lo único que ha pasado. Otro tema que hemos tratado mucho aquí en Ciudad Descalza y en De Mañana es Mejor también es el tema de abasto, de todo el conflicto que hubo allí, del desalojo que sufrieron las más de 500 familias que estaban en el lugar, también por una cuestión en donde había una empresa inmobiliaria que quería hacerse de las tierras para obviamente seguir construyendo edificios, ¿no? Sí, hay bastante en torno a esto que se ha venido publicando en los medios de comunicación, sobre todo en algunos grandes medios de la ciudad que ya no solamente cumplen un rol periodístico, sino también juegan como un actor político más dentro del escenario político de la ciudad, como es el diario El Día y las empresas inmobiliarias que están atrás un poco de estos intereses y que también tienen cierta connivencia con el Ejecutivo Municipal, como son Dacal, Moragues, Credil, Building Tower. Y ahí también se desprende bastante, ¿no?, como también desde los medios muchas veces se mira con bastante recelo este tipo de ocupaciones, este tipo de planteos que muchas veces vienen a recuperar un poco esta idea de la función social de la tierra y poner en jaque estos intereses concentrados que se giran en torno a la construcción. Así es, recordemos que existe una ley, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que lo que dice, lo que tiene por objeto es la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable. Eso está escrito en la Constitución. Son cosas que no le suceden a todos los platenses ni a todos los argentinos. Bueno, hemos hablado de varios casos aquí. Ahora vamos a escuchar a uno de nuestros entrevistados, al especialista en temática habitacional, el señor Franco Carballo. Un poco reiterar lo que decimos, que no existen las ciudades misturadas. O sea, como decía, la cuestión equitativa, el componente equitativo que es fundamental, se tiene que hacer desde la planificación. No solo desde un código de ordenamiento urbano, sino desde la planificación con instrumentos y herramientas que permitan obtener recursos genuinos del mercado, regulando el mercado, que esos recursos sean distribuidos en la ciudad, en servicio, infraestructura, equipamiento, vivienda, todo eso que encierra el hábitat en sí, ¿no? Porque el hábitat no es la casa solamente, sino el conjugar todos estos recursos necesarios que son derechos que tiene la ciudadanía. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos, está muy de moda hablar de derechos, pero esos derechos no entran si no hay obligaciones. Claro. Y es importante destacar que la única forma de que haya menos asentamientos, haya menos vivienda precarizada, haya menos expoliados sociales, urbanos, o periurbanos o rurales, es precisamente de que determinadas personas cumplan obligaciones. Y qué es lo que lamentablemente el Estado hoy no lo está haciendo en sentido general, no me estoy refiriendo a La Plata puntualmente, sino a toda la ciudad. La pluralidad es todo el valor que gana los particulares y particularmente los desarrolladores inmobiliarios por funciones que hace, determina u obra que lleva el Estado, o sea que es ajena a ellos mismos. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si no, siempre estamos pegando sobre la emergencia o sobre el emergente, tratando de apagar incendios, que no lo dudo que es necesario, que es urgente, que hay que la situación que de los asentamientos de La Plata es muy grave, pero como también sabemos, por ejemplo, y salió en un portal de comunicación, que hay una gran cantidad de La Plata, creo que es la segunda o tercera ciudad, con viviendas ociosas. Entonces, ¿cómo, diríamos en términos coloquiales, cómo comemos ese contraste? ¿Qué podemos decir? ¿Qué análisis tenemos en relación a eso? Bueno, acá Franco Carballo mencionaba algo que me parece importante. Dice, bueno, las leyes existen, el tema es que no se hacen efectivas porque no hay una decisión política de que así sea. Sí, además esta cuestión que resaltaba de la importancia de la planificación para estructurar un poco el espacio urbano. Hoy nos encontramos con una ciudad de La Plata que lo hemos planteado en muchas ocasiones aquí en Radionauta, con un fuerte contraste también entre lo que es el casco urbano y el centro de la ciudad respecto a la periferia y a los barrios que se encuentran en las afueras del Gran La Plata. Ha habido un relevamiento que venimos siguiendo y también hemos tratado y abordado acerca de las villas de emergencia y los barrios marginales, los asentamientos que se han desarrollado en los últimos tiempos en la región, y ahí la Pulseada había recopilado un número de 118 asentamientos, villas y barrios de emergencia en la ciudad, lo que daba que La Plata era el distrito con mayor cantidad de villas y asentamientos del conurbano bonaerense o de la provincia de Buenos Aires en general. Incluso la cantidad de gente que vivía en esas condiciones, en esos barrios, era el segundo distrito, pasaría a ser después de La Matanza, que obviamente es mucho más populoso a la hora de hacer una comparación. Sí, y siguiendo con el tema, ¿no?, del boom inmobiliario, tengamos en cuenta que la localidad de La Plata fue la ciudad de la provincia de Buenos Aires que más permisos constructivos registró en unos estudios que se realizaron desde el 2003 al 2008 con 1.67 millones de metros cuadrados. O sea, esto es lo que fue permitido. Así que háganse una idea de la cantidad de edificios que se construyeron, como bien vos decías, en lo que sería la periferia, el centro de La Plata, ¿no? Sí, ahí lo que entra también a jugar es precisamente la regulación a la que hacías mención hace un ratito, en este caso el Código de Ordenamiento Urbano, sancionado en el año 2010, que ha recibido una multiplicidad de críticas por parte de distintas organizaciones sociales, incluso de gente que se organiza en torno al acceso a la vivienda, en principio por la falta de participación social y real por parte de estos actores, muchas veces que eran fuente de consulta por parte de distintas políticas habitacionales del municipio, y tampoco fueron consultados a la hora de elaborar esta resolución, que ha permitido que se siga avanzando en mayor altura, en mayor cantidad de permisos de construcción, incluso hasta planteando algunas lógicas bastante extrañas, como por ejemplo, si uno estipula en una construcción que haya un estacionamiento para los autos particulares del edificio, se le dan un plus para seguir construyendo más pisos que lo que habilita el COU en esa zona. Así que es, por lo menos, bastante paradójico, bastante irracional la manera de entender un poco la planificación urbana y este permiso y habilitación de construcciones en nuestra ciudad. Bueno, para entenderlo un poquito más, vamos a escuchar otro audio de Franco Carballo, donde habla sobre el boom inmobiliario y el mercado. El mercado inmobiliario, con todos los agentes que tiene y todos los actores, que no estamos hablando de ilegalidades, sino que muchas veces se ha manejado con la absoluta soltura y sin ningún tipo de contralor, este dejar hacer, dejar pasar del Estado, va a tener que tener un límite, si no siempre estamos apagando incendios. O sea, está claro de que es muy lindo el presupuesto participativo, pero es absolutamente una cuestión, si se quiere, de maquillaje ante una gravedad tal que es la vivienda. La vivienda, como vos decís, ¿no? La vivienda, la infraestructura, los servicios, los equipamientos recreativos, comunitarios, espacios verdes, y sobre todo el impacto ambiental que tienen esto. Lo que nosotros no queremos es que la gente vive bajo cota, sobre un lugar donde hay pasivos ambientales. Entonces, para lograr todo esto hay que crear que es realmente un muy buen programa, sobre todo por la población objeto a que atiende, que es la gente de clase media, ¿no?, que no ha podido acceder porque no obviamente no estaban en los planes federales, pero tampoco tenía la posibilidad de un crédito asequible. Esto le brinda un montón de oportunidades, pero como sabemos, el malo de la película en todas estas cuestiones es el valor de la tierra, porque sabemos el nivel de especulación en particular que existe de todas estas personas en cualquier lugar. Nosotros lo que le planteamos el otro día a la municipalidad es que los planes Procrear, como cualquier plan de vivienda, se tiene que hacer donde el Estado, con todos los actores incluidos, determine que se debe hacer, no donde el capricho de los desarrolladores quieren que se haga. Otro dato que fue noticia también es el tema de la planificación y del tema procrear, ¿no? Sí, un programa que la verdad que ha garantizado a créditos inmobiliarios y de acceso a algún terreno, sobre todo para un componente más de clase media. Por ahí no resuelve las necesidades más urgentes de los sectores más humildes, pero sí ha encontrado un nicho también de demanda y de necesidad de vivienda y de techo que ha podido por ahí volcarse o saciarse a través del plan Procrear. Hemos también tenido la oportunidad de charlar con algunos beneficiarios, el caso del vecino Adrián Luchesi, alguno oportunidad aquí en Radionauta, que comentaba también acerca de, bueno, cómo están llevando adelante también este proceso de construcción y de armado de nuevos barrios, donde muchas veces también incluso no llegan los propios servicios. Comentaba la falta de electricidad y un reclamo que le venían haciendo desde hace bastante tiempo a Delap para que le brinde el servicio eléctrico para poder básicamente avanzar en las obras, ¿no? Que era algo que le complicaba bastante el tema de la construcción ahí en un barrio de Villa Elisa. Así es un barrio que se conformó a través de la ley de tierras de la provincia, que cuenta con 6 manzanas y que van a habitar los 68 familias que, como vos decías, como todavía no han podido hacer las conexiones, no pueden trabajar porque no hay luz, básicamente, y sin embargo siguen pagando la tasa Zoom, que es un servicio que se paga, pero que no lo pagan, digamos, al divino botón, porque todavía no pueden habitar el espacio. Sí, otro tema que también entra a jugar a la hora del acceso a la vivienda y el acceso al techo digno es también la cantidad de viviendas ociosas que hay en nuestro distrito. Es uno de los distritos con mayor cantidad de viviendas ociosas dentro de la provincia de Buenos Aires, y habla también, ¿no?, de una falta de planificación, una falta de abordaje por parte del Estado de qué hacer con estas cuestiones y cómo poder también a partir de ahí, a partir de otro tipo de uso e incluso reivindicar la función social de la tierra y de la vivienda, poder estar contemplando destinarlo a otro tipo de familias que por ahí tengan una necesidad mayor. Sí, también otro tema que viene de la mano con este es el tema de la situación de los inquilinos, ¿no? Cada vez que uno tiene que alquilar una vivienda, las inmobiliarias. Sí, pero digo, cada vez te exigen más garantías, más plata que pagar. Antes se pedía, creo que, una garantía, hoy en día te están pidiendo 3 garantías, y si no, los recibos de sueldo, un pagaré por una suma extraordinaria, también bajo condiciones que casi nunca son favorables para el que está alquilando, ¿no? Sí, y para comentar un poco acerca de cuál es la situación que están atravesando los inquilinos en la ciudad de La Plata, vamos a escuchar a Germán Schierf, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, que nos decía esto. Mira, según las estadísticas que tenemos nosotros, casi la mitad de los reclamos tienen que ver con cuestiones de las condiciones del lugar que se alquila, ¿no? Arreglos, roturas, que no se hacen cargo, costos. Después sigue el tema de los abusos contractuales, que tienen que ver con cláusulas abusivas. Y otro problema muy grave que está surgiendo mucho es grandes problemas al momento de entregar el inmueble, ¿no? Que hay que dejar mucho dinero. Uno dejó mucho dinero durante toda la relación contractual y encima hay que poner mucho dinero para irse, que se le suma al dinero que uno está poniendo para entrar a otra propiedad, ¿no? Claro. Estos, digamos, son los problemas que más dejan los inquilinos, por lo menos en sus demandas, pero todo se resume básicamente en la fuerte, digamos, vulnerabilidad que tienen los inquilinos frente a este mercado y ante las exigencias de los dueños, ¿no? En el tema de alquileres. Existe una ley de alquileres. De alquileres. Que es la 23.091, que es una ley del año 84, que regula el contrato entre partes. Básicamente son 9 artículos, que intentó en su momento, es muy interesante el debate que hubo en aquel momento, es muy actual, ¿no? Uno escucha eso en el año 84 y básicamente los mismos problemas que ahora, sobre generar una serie de cosas que en teoría beneficiaban a los inquilinos. Lo que pasa es que hoy en día son cuestiones de que debido al mercado y las malas informaciones con las que se manipulan muchas veces las leyes, hacen que a veces aparezcan como contras, ¿no? Claro. Puedo dar un ejemplo muy simple que ocurrió cuando fue la inundación acá en La Plata, ¿no? Sí. La gente, las inmobiliarias decían, nos decían a nosotros, bueno, yo se inundó la casa y quiero que el inquilino se va a ir y yo no le cobro la indemnización, por ejemplo. Y uno le decía, pero la indemnización no tiene nada que ver acá. Claro. O sea, La indemnización es cuando el inquilino se quiere ir porque se le fue decisión propia. Claro. Eso está en la ley de alquileres, pero ellos la usan para todos. Si vos te querés ir porque el dueño no cumple, que debería ser otro proceso, el cierre contractual, te quieren cobrar la indemnización. Entonces queda como que siempre falta control. Quien hablaba era Germán Scherf, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, que dialogó con nosotros y bueno, sobre la situación de todos los inquilinos de La Plata, que son muchísimos porque esta es una ciudad de estudiantes que vienen de afuera a alquilar y bueno, el centro está plagado de gente que alquila con muchísimos problemas, entre tantos otros, a la hora de entregar el inmueble, como decía Germán también, te piden una cantidad de requisitos y de condiciones donde vos tenés que dejar un montón de plata, que bueno, que no, cuando te entregan el departamento no siempre se entrega de esa manera. Sí, y para conocer un poco más en detalle las arbitrariedades, las exigencias por parte de las inmobiliarias, es que existe un asesoramiento también de la Asociación Platense Inquilinos e incluso funciona una oficina de mediación comunitaria para mediar entre las inmobiliarias y los inquilinos que se encuentran en la calle 47, esquina 13, y ahí también tienen bastante trabajado un poco el tema de bueno, qué implican los contratos, qué cuestiones hay que detenerse a fijarse en la letra chica y un montón de cuestiones que hacen a la burocracia del inquilinato. Claro, porque aparte muchas de las exigencias, como decía también Germán, están establecidas por el mercado y no es que hay una ley que te dice que el contrato tiene que ser de tal o cual forma. No, y hablaba un poquito Germán acerca de situaciones de los inquilinos y sobre todo situaciones más bien particulares, teniendo en cuenta, bueno, propiedades que han sido afectadas por la inundación del 2 de abril, qué cuestiones han tenido que hacer los vecinos para reacondicionar las viviendas que se encontraban habitando, qué exigencias han puesto los dueños o las inmobiliarias en representación de estos, porque fue realmente una situación que afectó a gran parte de la ciudad, muchísimas viviendas se vieron afectadas por el tema de inundación, casi un tercio de los vecinos fueron afectados directamente por el agua entrando a sus viviendas, y ha sido un tema también que se ha discutido bastante en torno a qué modelo de ciudad, qué modelo sustentable de desarrollo urbano estamos planteando, si tenemos, no sé, un sistema hidráulico del siglo XIX, si no hay obras que acompañen a la evacuación del agua dentro del casco urbano, si no hay obras provinciales que se estén llevando a cabo para aumentar o por lo menos aumentar el cauce de los arroyos y que no rebalsen y ese tipo de cuestiones. Sí, recordemos que se han planteado varias obras, gracias también a las movilizaciones de los inundados como de todos los ciudadanos platenses. Se logró avanzar muy poco, a mayo de este año se avanzó menos de un tercio y esto según la constatación del ingeniero Velasco, o sea, de manera particular las asambleas que se han conformado a partir del 2 de abril han empezado a indagar en cuanto han avanzado las obras, porque desde la municipalidad no se dan datos fehacientes y se ha visto esto, ¿no? Que menos de un tercio es lo que ha avanzado hasta mayo de este año. Sí, está el tema de los veedores municipales, comunitarios, que vienen, como decías vos, a oficiar con este rol más de vigilador o por lo menos de estar siguiendo cuál es el desarrollo de las obras, cómo está la situación. Y alguien que nos comentaba acerca de, bueno, cómo venía la mano con las obras en la ciudad de La Plata, era Alejandro Peñalba, desde la Asamblea de La Loma. Hoy la presencia acá del ingeniero Velasco nos permite corroborar que él, haciendo una observación distinta, que es una observación fáctica, una observación geográfica, yendo a los lugares de desarrollo de las obras, le dio el día al 2 de abril, o sea, dos días después, digamos, de finalizado el mes de marzo, le dio un 23,8, o sea, muy cerca de la realidad que nosotros habíamos informado. Y bueno, hoy nos está corroborando que al 23 de mayo las obras han avanzado un 30,9%. Entonces es un dato muy importante para que quede claro a la población el verdadero avance de las obras. Bueno, ahí hablaba, ¿no?, de lo que comentábamos hace un ratito el señor Alfredo Peñalba desde la Asamblea La Loma en relación al avance de las obras. Pero antes de... ¿Qué comentaba que había, por un lado, obstaculizaciones de tipo material, también había faltas de licitaciones en algunos tramos sensibles uh-huh. de las obras, y uno de los mayores problemas que por ahí tenía el tema de las obras del ensanche de algunos arroyos, sobre todo el Arroyo El Gato, era la cantidad de familias que se encontraban instaladas a la vera precisamente de este arroyo, lo que dificultaba un poco las obras de ensanche, y para eso se estuvo realizando, bueno, la construcción de un barrio en 1 y 514, ya se habían entregado las primeras 10 casas, en el día de ayer se entregaron 15 nuevas viviendas ahí en este nuevo barrio de 1 y 514 para estas familias relocalizadas, y se estipula que en las próximas semanas se hará entrega de la primera manzana completa que abarca o que contempla en realidad 30 hogares definitivos en este predio de 1 y 514 que también ha traído un poco de polémica porque incluso más allá de la buena, de que se esté relocalizando a las familias por ahí en mejores condiciones de las que vivían anteriormente, también se planteó un poco cómo separaban este nuevo barrio de un barrio o un asentamiento, un barrio de emergencia que era el barrio El Mercadito que se encuentra ahí atrás. Incluso había alguna nota, sobre todo de La Pulseada, que planteaba, ¿no?, una idea que recorría las mentes y las cabezas de los funcionarios municipales, que consistía en separarlos a través de un muro. Una cosa también bastante estigmatizante para claro. pensar un poco la integración urbana y esto del equilibrio y de la armonía del desarrollo y la planificación urbanística. Bueno, algunas buenas, pero en este tema la mayoría lamentablemente no son tan buenas.